¿Por qué vivo en oscuridad si eres la luz de mi vivir? Porque una sombra oscura soy en un cielo tan azul. Porque te ofrezco el corazón y no dejo de pecar. Deseo amarte más, oh Señor. Porque una prisionera soy si tú me has dado libertad. Porque no dejo de pecar si tú me has dado santidad. Sé que hoy es tiempo de cambiar, darte todo lo que soy. Te entrego entero mi corazón.